De acuerdo a los datos oficiales de 2021, Argentina es el país que se encuentra noveno en la producción de leche cruda del mundo. Está en quinto lugar en la producción de quesos. Sector parece que ha crecido durante el último tiempo, por lo menos en producción, pero queremos conversar con los representantes de los trabajadores de la industria láctea. Vamos a conversar con Ever Ríos, secretario gremial del Consejo Directivo de ATILRA, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, que también tiene representación aquí en La Pampa. Muy buenos días, Ever. Muy buenos días, Cintia, ¿cómo está? Muy bien, bueno, ¿cómo describirías la situación de los trabajadores de la industria lechera hoy? Mira, te describo un poco la situación del sector, que recién vos, esos datos son bastante certeros, y en base a la situación que recién vos describías, lo hemos notado nosotros, ¿no? Un crecimiento sustancial, no solo en la producción del litro de leche, porque vemos en la generación de empleo que se produjo, claramente viene atado a la situación de pandemia. Creo que ahí tuvo un empuje bastante importante el sector, creo todo el sector alimenticio, y el sector lácteo no fue la excepción. Obviamente con un aporte importantísimo por parte de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro sector, que fueron compañeros y compañeras que, más allá de los decretos presidenciales, fuimos uno de los sectores que continuaron trabajando, obviamente por la necesidad y la demanda que existía producto de la pandemia. Pero también se ve una actividad, un crecimiento dentro de la actividad alimenticia, independientemente, que creo que es una de las luchas, de las batallas que hay que dar, que tiene que ver con el tema de los precios de los productos lácteos, que creo que hoy por hoy la situación marca que hay un sector importante de la población que no puede acceder por los altos los altos costos que tienen los productos lácteos. Argentina es una fuerte también exportadora, sobre todo Santa Fe, de productos lácteos. Sí, bueno, mira, esa es una... en conjunto con un montón de gremios industriales hemos presentado al gobierno, a la Secretaría de Comercio, poniéndonos a disposición. Por lo que te marcaba anteriormente, creo que el sector de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro sector pueden aportar y mucho para poder darle un poco de tranquilidad a los consumidores y poder articular en conjunto con el Estado para poder actuar como un órgano de contralor para que esos productos lácteos lleguen al precio que tendrían que llegar, al menos en el mercado local. Claro. Uno no tiene ningún tipo de diferencia y celebramos que el sector industrial pueda estar exportando, que puedan estar mejorando su producción y sus ingresos, pero me parece que la prioridad número uno pasa por que esos productos que son de primera necesidad, y como recién vos los marcabas, en qué ranking se encuentra la Argentina en cuanto a la producción de litros de leche, no nos parece justo que parte de la sociedad no pueda acceder a ese producto de primera necesidad. Hemos trasladado, los acuerdos lo hace el Estado con el sector empresarial. Creo que el sector empresarial puede aportar muchísimo más de lo que viene aportando, independientemente de los programas que han acordado, Precios Cuidados, Supercerca, distintos programas que se acoge el sector industrial y que acuerda con el sector del gobierno, pero creo que pueden aportar y mucho, y no estar celebrando que haya habido un crecimiento en poder sacar esos productos fuera del país, y que parte de la sociedad no pueda acceder por los altos precios que tienen los productos lácteos dentro de nuestro país. Para nosotros es inconcebible. Le hemos propuesto, nosotros somos dirigentes, trabajadores principalmente, que estamos en las distintas usinas lácteas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y nosotros claramente podemos afirmar que los precios que ve el vecino, la vecina, los argentinos cuando van a las góndolas, son precios que podrían estar muchísimo más bajo y más accesible. Uh-huh. 3.425 millones de litros se acumularon en el primer cuatrimestre de 2022. Hay un crecimiento de 1,7% interanual. Es decir, se está trabajando mucho más y es cierto, el común, la persona de a pie, tiene que pagar 170 pesos un litro. Es inconcebible, como decíamos mínimo. Recién. Mínimo. No. Mínimo. No, y nosotros conocemos cuál es el costo del producto final, concreto, y nosotros sabemos que lo pueden bajar muchísimo más. El precio, me parece que acá en la Argentina ha crecido también el consumo per cápita, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que no está bien distribuido los productos, porque obviamente las empresas muchas veces se enfocan en generar nuevas alternativas, nuevos productos, incrementa y me parece que están resignando también una cuestión de la cantidad que se distribuye acá en el mercado interno versus la comparación, que es mucho más conveniente para ellos sacarla fuera del país. Entonces me parece que ahí tiene que ser una política mucho más firme por parte del Estado. Nosotros nos ponemos a disposición y constantemente estamos tratando de ejercer y de ponernos a disposición para articular, porque creo que podemos ser excelentes garantes y podemos concretamente afirmar de que esos productos no están de acuerdo a lo que nosotros entendemos que tiene que llegar a los consumidores. Estaba viendo, ¿no? La leche cruda en tambo, 43 pesos está hasta hace un mes. Eber, estamos conversando con Eber Ríos, secretario gremial del Consejo Directivo de Atilra. Eber, ¿a cuántos trabajadores representan ustedes en el país? Nosotros 27.000 trabajadores. Uh-huh. A ver, ese es el registro que nosotros tenemos en cuanto al relevamiento que tenemos de las pequeñas, medianas y grandes industrias. Estamos trabajando también muy fuertemente en tratar de tener una presencia mucho más fuerte en las distintas empresas lácteas de nuestro país, principalmente las pequeñas y las medianas. Donde hay una tendencia por parte del sector empresario a tener trabajadores no registrados, a cambiarles directamente el convenio colectivo de trabajo de acuerdo a la actividad, y también hay una nueva tendencia a directamente registrarlo bajo la modalidad de fuera de convenio, bajo ningún convenio colectivo de trabajo, porque a veces hay grises dentro de nuestra actividad donde hay empresarios, obviamente nosotros sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro sector hoy por hoy tienen un salario digno, que eso es un tema aparte porque también hay que aclararlo, porque por lo general la excusa del sector empresario es que no pueden sostener los salarios que hoy por hoy exige, obviamente las paritarias que nosotros llevamos adelante con las distintas cámaras empresarias, y siempre remarcamos que nosotros no podemos estar exigiéndole a las cámaras empresarias un salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras que no lo puedan llegar a pagar. Como te vuelvo a reiterar, nosotros sabemos cuál es el costo del producto final y cuál es el impacto de la mano de obra dentro de ese costo del producto final de los productos lácteos. Y tiene una injerencia de un 4%. Nosotros tenemos un informe que sacamos trimestral o semestralmente, porque por lo general el sector industrial, fundamentando o intentando fundamentar o argumentar estas maniobras que recién te describía, por lo general también tratan de ponernos en contra del sector de los productores, que no le pueden pagar más el litro de leche porque el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la industria lechera son muy altos. Nosotros tenemos salarios dignos y sabemos que no repercute significativamente como para que ellos generen este tipo de maniobra y se manejen por fuera de la ley. Ustedes tienen un salario base de 150 mil pesos, ¿verdad? De 150 mil pesos, bien. Sí. De ahí tenemos adicionales que están establecidos en nuestro convenio colectivo de trabajo, que incrementa obviamente el salario de los compañeros y de las compañeras. Y en esa masa ustedes tienen un informe que apenas repercute en un 4% de la ganancia total. En un 4%. Te digo que hemos hecho el informe hace unos 3 meses atrás, un videito interactivo, después si tienen oportunidad les paso un link para que ustedes también, muy explicativo, para que el común de la sociedad no es demasiado rebuscado y es fácil de entender y de comprender lo que nosotros constantemente estamos afirmando, porque por ahí cualquiera que escuche dice, mira, los trabajadores y las trabajadoras lecheras cobran 150.000, 200.000 pesos, 250.000 pesos con generación de horas extraordinarias, obviamente trabajando un poquito más, y dice, no, no existe. En base, por ahí, lamentablemente, hay salarios de otra actividad que están muy por debajo. Pero nosotros, de acuerdo a la actividad en la que estamos, sabemos que son salarios y que podrías pagar hasta un poquito más. Pero independientemente de que nosotros decimos que son salarios dignos, por eso también sabemos que no repercute y no justifica que en base a que cada vez que nosotros pactamos paritaria, eso se deba haber trasladado a los precios. A los precios, claro. Que ellos después terminan repercutiendo y perjudicando al consumidor, claro, y a la consumidora. Ustedes arreglaron una paritaria del 70% a marzo. 70% a marzo, con una revisión que seguramente la vamos a estar haciendo en el mes de noviembre, cuando nosotros tenemos una particularidad que independientemente que estamos facultados los paritarios como para cerrar directamente con el sector empresario, por lo general nosotros bajamos a las bases, a los trabajadores y a las trabajadoras en las distintas empresas de nuestro sector y son los compañeros los que aprueban o desaprueban la tarea de los paritarios. Y en esa oportunidad nosotros los compañeros, obviamente sonaba un 70% con respecto al salario que tenemos nosotros, es un aumento significativo. Y los compañeros lo vieron con buenos ojos, pero nosotros no dejábamos de resaltar que no estábamos seguros que ese incremento iba a ir acompañado de acuerdo a la inflación que iba a haber dentro del ámbito de nuestro país. Hoy estamos sinceramente reviendo esa situación y esperando claramente en el mes de noviembre, porque seguramente nos vamos a tener que sentar nuevamente con el sector empresario por lo que marcan los números, y ojalá esta tendencia del crecimiento en la inflación podamos encontrar un poquito de estabilidad, pero seguramente algo vamos a tener que rever con el sector empresario. Ever, recién me hablabas de, bueno, de los pequeños y medianos empresarios. ¿El mercado tiene concentración? ¿Hay marcadores de precios? Mira, no creo que esté dentro del sector industrial de nuestro sector. Yo creo que los grandes formadores de precio, porque conocemos también las maniobras, son los grandes supermercadistas, que me parece que ahí es donde se termina formando, porque hay una diferencia de cuánto es el precio que sale de que nosotros distribuimos los productos y llegan a los supermercados o a los almacenes de barrio, y vemos después los precios que los encontramos en las góndolas. Hay un porcentaje importante, y creo que los grandes generadores y formadores de precios son los grandes supermercadistas. Esto no es que lo estamos denunciando ahora, sino que lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Creo que tiene que haber un control mucho más firme. A ver, yo reciente marcaba los pequeños y los medianos, ¿no? En los grandes vos tenés las grandes empresas lácteas, que obviamente no, a ver, con esto no estoy diciendo que son los mejores, comparado con los pequeños y medianos, tienen sus cositas, pero al ser más grandes, también hay mejor forma de poder controlarlo, están muchísimo más observados, ¿no? A diferencia de los pequeños y medianos. Pero es fácil de controlar. Es más, yo he presenciado de parte del Estado Nacional los controles que generan sobre las empresas grandes, por lo general, donde le piden una serie de informes y donde ellos tienen que rendir cuenta de cuánto es el costo de a cuánto lo están vendiendo, cuánto fue hace 2 o 3 meses, y constantemente cada vez antes de aumentar sus precios, tienen que sentarse como corresponde, me parece, y en un estado de situación como el que estamos atravesando, me parece justo. El sector empresario, principalmente las grandes usinas lácteas de nuestro país, tienen que rendir cuenta en el Estado y ver si sus pedidos de incrementar sus productos corresponde con la realidad, y principalmente poner una posición mucho más firme por parte del Estado, fijándole condiciones, ¿no?, a claro, esos aumentos en los productos lácteos. Claro, claro. Ever, ustedes tienen representación aquí en La Pampa. La Pampa tiene una cuenca láctea, por supuesto que es mucho más pequeña que, no sé, Santa Fe, Córdoba, provincia sí, de Buenos Aires. Pero, ¿cuál es la situación de La Pampa? Mira, ahí corresponde, nosotros tenemos el Consejo Directivo Nacional y el radio de acción que tiene que ver con La Pampa, tiene que ver con la representación de la seccional Trenquelauque, uh-huh, que está conducida por el compañero Gastón Moreno. Y hemos tenido algunos inconvenientes con los sectores empresarios de esa zona. Por lo que te marcaba recién, hace unos minutitos atrás, que tenía que ver con maniobras de intentar evadir sus responsabilidades. Pero no, últimamente, la verdad que independientemente de las diferencias que hemos tenido hace un tiempo atrás, nos hemos sentado y creo que han entendido, pero tiene que ver también con que al sector no le está yendo demasiado mal. Claro. Le está yendo bien. Tampoco, a ver, vamos a justificar que cuando la situación es complicada a nivel país, nosotros entendamos esa situación y le permitamos hacer cosas que no corresponden. Me parece que todos nos tenemos que regir por distintas leyes, uno tiene que saber cuáles son sus responsabilidades, cuando tiene una industria láctea saben cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus responsabilidades, las deben cumplir. Pero siempre tratamos de generar un marco y una mesa de diálogo, porque también no, a ver, por lo general a las organizaciones sindicales, al sector de los trabajadores se nos estigmatiza por lo general, se nos trata de mafiosos, de apretadores, de extorsionadores, y nosotros lo que hacemos desde nuestra función es que el sector empresario cumpla con sus responsabilidades. Lo mejor que nos podría pasar es que cada uno cumpla con lo que marca la ley, con lo que marcan los convenios colectivos de trabajo, y no tendríamos que andar generando, porque no es grato tener que llevar adelante una medida de fuerza, ni los trabajadores quieren tener inconveniente o cortocircuito con el sector empresario, porque se terminan generando rispideces. Pero esa es nuestra función. Uh-huh. Pero a veces contamos con una mala prensa, no meto a todos en la misma bolsa, pero por lo general trasciende y ponen por lo general en víctima al sector empresario, como que uno lo aprieta, lo extorsiona, pero los medios de comunicación por ahí no se toman el trabajo de averiguar, che, pero ¿por qué viene? A ver, sin causa te vienen a apretar, a extorsionar, que son mafiosos únicamente, vos estás haciendo todo lo que corresponde. Por lo general no se toman ese trabajo. Uh-huh. Y siempre hay un trasfondo, porque si vos cumplís con lo que marca la ley, siempre le trasladamos nosotros al sector empresario. Cuando le genera a algunos empresarios la repulsión de que existe una representación sindical, es sencillo, vos lo querés mantener alejado, cumplir con lo que marca la ley, tenés bien a tus trabajadores y a tus trabajadoras, y seguramente no va a ser necesaria la presencia del sector sindical que tanta repulsión te genera. Pero bueno, en ese trayecto de intentar obviamente cumplir con nuestra responsabilidad, que defender y tutelar los derechos de nuestros compañeros y compañeras, se generan estos cortocircuitos, pero hoy en líneas generales con el sector industrial de La Pampa no hemos tenido, al menos en los últimos tiempos, inconvenientes. Uh-huh. La última, me quedo con este planteo que están haciendo ustedes, ¿no? Ofrecerse como contralor para que los precios del mercado interno se regulen y lleguen a poder ser accesibles para las capas populares. Desde el gobierno, ¿qué les dicen cuando ustedes se ofrecen? Mira, se han generado varios cambios, principalmente en la Secretaría de Comercio, como que es un volver a empezar constantemente, ¿no? Claro. Han cambiado los actores, ¿no? Nosotros hemos propuesto, no solamente fue una propuesta de nuestro sector, sino nuestra organización participa fuertemente en lo que respecta a la corriente federal de los trabajadores. Hace un mes atrás hemos tenido un plenario y hemos sacado un documento, porque creo que el movimiento obrero tiene que tener un programa, y dentro de ese programa tiene que tener un contenido y una propuesta, porque es muy sencillo del sector sindical o de una silla generar críticas de qué está bien y qué está mal. Me parece que también es nuestra responsabilidad marcar qué cuestiones nosotros consideramos que están mal, pero también nutrirla con propuestas de qué manera se podrían mejorar. Por el momento lo hemos presentado a nivel nacional, la propuesta de parte de la Corriente Federal de los Trabajadores, que contiene, no solo para nuestro sector, ¿no?, sino todos los sectores industriales, proponiéndole al sector del Estado que cada vez que lleve adelante un acuerdo para tratar de mitigar y tratar de solucionar este tema, que creo que es el tema que nos tiene mal a todos los argentinos, a la Argentina, que tiene que ver con la inflación. Bueno, nosotros ahí podemos aportar muchísimo. Muchísimo porque sabemos y tenemos la tranquilidad que no somos dirigentes sindicales que nos han elegido nuestros compañeros y estamos en nuestras oficinas, en los distintos estamentos de nuestra organización. Nosotros somos dirigentes presentes, conocemos del sector, porque somos todos trabajadores, somos todas trabajadoras, cada uno antes de ejercer su responsabilidad como dirigente sindical ocupó un puesto dentro de una industria eléctrica y conoce. Y me parece que la responsabilidad de todos los dirigentes sindicales, que no tiene que pasar únicamente por negociar salario o las condiciones de trabajo, sino que también prepararse, capacitarse y formarse y conocer principalmente del sector al cual está representando para generar mejoras que nosotros siempre lo decimos. Nosotros queremos que al sector empresario le vaya bien, pero también queremos que a los trabajadores y a las trabajadoras le vaya bien y principalmente que le vaya bien a todos los argentinos y que esos productos que se elaboran en nuestro país estén al alcance de todos los consumidores. Gracias, Ever, por esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. No, gracias a ustedes por generar el espacio, que no son muchos, a los trabajadores y a las trabajadoras, y para que también la sociedad conozca cuál es nuestra posición, nuestra forma de pensar, y que no somos únicamente eso que por lo general marcan en algunos medios de comunicación cuando hay una protesta que nos estigmatizan y nos ponen como los malos de la película. Somos compañeros y compañeras que constantemente nos estamos formando, capacitando, y que tenemos mucho para aportar y dar soluciones también, o aportar nuestro granito de arena para solucionar la situación que hoy por hoy estamos atravesando. Así es, gracias. Chau, chau. Chau. Eber Ríos, secretario gremial del Consejo Directivo de ATILRA, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, nos dio bastante información de la que carecíamos. Ya volvemos.